los About to Rock, we salute you. AC/DC, con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy lunes. Y nos vamos con las peticiones. Empezamos por nuestro Twitter, en donde es que uno se emociona y saca hasta la lagrimita de lo que dicen. El señor Macia nos escribe y dice: hola, CD coleguitas, dedicadle una canción a mi colega Berlanguki, que es un tío feo, fuerte y formal, con el que siempre se puede contar. Sin haberlo deseado, ha hecho un pareado. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Escrito está, si te doy mi palabra, no se romperá. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Dame una sonrisa de complicidad. Loquillo y trogloditas, feo, fuerte y formal, petición que nos hace el señor Macía en Twitter, @cdcoleguitas, y nos vamos al correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Tenemos ahí un email de nuestro coleguita Sekun, que poco a poco se va acabando, y nos pide a World Nation y Burn It Down. Yeah. World Nation y Burn It Down, petición que nos hace Segun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también nos pide a Voodoo Zombie y este Amor Psycho. Voodoo Zombie y Amor Psycho, petición que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y nos vamos para nuestro Facebook, donde Andy nos escribe diciendo: pues otra vez vuelta a la rutina, aunque la semana que entra hay un día de fiesta. Anda, que lo mola eso. Yo no digo nada. En fin, para hoy pido la canción para Lightser de Finger Eleven. Gracias. Pues vamos con ellos. Y enseguida estamos con más peticiones. Too desperately, but so far has not been fun. I should just stay home. If one thing really means one, this club will hopefully be closed in 3 weeks. That would be cool with me. Well, I'm still imagining a dark lit place, or your place, or my place. Well, I'm not. Paralyzer. Petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook y también nos escribe María, María Rodríguez también en Facebook y nos dice: hola, gracias Andy por recomendar Club de Coleguitas. Me encanta y os sigo escuchando desde el día que me dedicó la canción. Por ello me gustaría dedicar a Andy la canción de Him, Wicked Game. Un saludo y un abrazo desde Asturias. Muchísimas gracias. Luego Andy empieza a comentarle el mensaje y todo esto. Esto parece ya el chat de un podcast que yo escucho. En fin, la música de Him y su versión de Wicked Game. es Him y su Wicked Game. Petición que nos hace María a través de nuestro Facebook. Y nos vamos al teléfono 971-19-18-23. Nos llama Manutálica y nos pide un tema de Samael, On Earth. Pero no sé por qué este tema me dura 14 segundos, por lo que vamos a la siguiente petición, si eso, que esta dura mucho más. Petición que nos hace también a través del teléfono nuestro coleguita Mai, que quiere dedicarle este tema de Rammstein, Stripped, a Patri, que tal día como hoy, hacen ya 7 añitos juntos, y el año pasado precisamente estaban ahí en el hotel esperando para el concierto que dio la banda alemana en la capital. Just for one day, let me see you stripped. Let me see you stripped. Metropolis has nothing but this. You breathing in fumes, I taste when we kiss. Take my hand, come back to the land where everything's ours for a few hours. Let me see you stripped. Let without your television, let me hear you speaking just for me. Rammstein y su tema Stripped, de petición que nos hace Mai para dedicárselo a Patri, a Patricia, que llevan ya 7 añitos juntos. Y ahora sí, nos vamos con la petición de Manutálica. Y ahora bien, Samael on Earth. La música de Samael y su tema On Earth, petición que nos hace Manutálica a través del teléfono 971 19 18 23. Y de ahí nos vamos a la web clubdecoleguitas.com. Nos escribe el doctor Lazarus y dice: ver, guapetón, Death Clock, Death Harmonic, dedicada a Pepino y a un tío llamado Mark Millar, superior. Ellos son Death Clock y su tema Death Harmonic. Petición que nos hace Dr. Lazarus para Pepino y también para Mark Millar. Y vamos ya con la última petición que tenemos por hoy, por ahora. Nos escribe también Andrea a nuestra web, clubdecoleguitas.com, y dice: hola Rocco, hoy quiero dedicarle un tema a Manutallica, Fade to Black de Metallica. Un beso y gracias. Thank you.